Dice Beto, eres como una parranda sin un acordeón. Eres como un mar sin ola, como dice Beto. Eres como una parranda sin un acordeón. Acordeón.